Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Esta semana se realizó en La Plata, el día miércoles en realidad, a partir de lo que fue la edición número 10 de la Marcha de la Gorra, que fue en la provincia de Córdoba durante estos 10 años, lo habíamos comentado en uno de los informativos, se realizó también en La Plata, esto fue en las puertas de la Casa de Gobierno, justamente para el lema de la convocatoria era que mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito, un poco lo que las diferentes organizaciones que convocábamos a estar allí presentes, lo que se hacía hincapié es en la disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por María Eugenia Vidal, de disponer de 48 mil millones de pesos en seguridad durante el próximo año. Esto es 4 veces el presupuesto destinado a desarrollo social y casi 2 veces el de salud pública. Con 90.000 efectivos, la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de 530 policías por cada 100.000 habitantes, más que Estados Unidos, México o Brasil, lo que habla de una presencia policial contundente en las calles. Y entre el 2012 y el 2015, al menos 31 personas murieron a manos de agentes de las fuerzas de seguridad en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Y de esas 31 personas muertas en manos de policías, 13 eran pibes menores de 18 años. En una encuesta del Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia, el 35% de los pibes y las pibas dijo haber sido parado y revisado en la calle por la policía al menos una vez. Muchos de estos casos incluyeron insultos, golpes o traslados a la comisaría. La provincia de Buenos Aires no solamente no produce datos estadísticos, sino que no desarrolla políticas públicas específicas contra el gatillo fácil, contra el uso abusivo de las fuerzas de seguridad, el uso abusivo de armas y el hostigamiento hacia los jóvenes por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad, sino que hace más bien todo lo contrario. Si les parece, escuchamos alguna de las voces, alguno de los relatos, alguno de los testimonios de lo que fue esta edición de la Marcha de la Gorra el día miércoles en la ciudad de La Plata. Este miércoles en la ciudad de La Plata se realizó la convocatoria por la Marcha de la Gorra, a 10 años de la primera surgida en la provincia de Córdoba, también la sede de la gobernación en pleno centro de la ciudad de La Plata sirvió de base, de escenario para que la música y los grupos culturales expresaran y dejaran en claro que mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito. El gobierno de María Eugenia Vidal se dispone a gastar 48 mil millones de pesos en seguridad durante el 2017. 4 veces el presupuesto destinado a desarrollo social y casi 2 veces el de salud pública. Encontramos líneas de continuidad entre la criminalización de la protesta y estas modalidades de marcación del territorio para algunos sectores sociales y los jóvenes y las jóvenes en eso. Son como un botón de muestra siempre presente para medir el termómetro, ¿no? La provincia de Buenos Aires se firmó en la legislatura, se sancionó la ley de emergencia en seguridad, una ley que se dictó entre gallos y medianoches, que habilitó justamente una posibilidad de contrataciones de emergencia sin los controles debidos. La inclusión en el personal de seguridad de agentes que estaban fuera de servicio. No hay maldita policía sin maldito poder judicial, esta es una frase que desde el CIAG tratamos de acuñar, y la vinculación es absolutamente estrecha, digamos. Si hay pibes que están muertos es porque el poder judicial habilita la impunidad de esos procesos, porque después de que los matan no hay investigaciones que castiguen o reprochen esas conductas. En nuestras investigaciones esto aparece claramente, se los libera fácilmente, se los absuelve con una legítima defensa, y esos son mensajes claros de que entonces está bien matar a estos pibes. Estas políticas de seguridad en la provincia expresan continuidades con la gestión anterior y se agravan en la actualidad desde la gestión de Vidal. Lo que se hace es mostrar presencia policial en las áreas comerciales y en los sectores de clase media y clase alta y controlar lo que se percibe como la invasión de los excluidos, generando controles de acceso a la ciudad, expulsando a los y las jóvenes, a los carreros, a las trans y travestis, en definitiva, recluir a los pobres en su territorio y rodear de policía o fuerzas federales los barrios donde viven, reforzando el estigma de que es en esos barrios donde habitan las clases peligrosas. Desde las organizaciones populares empezamos a recrear espacios donde las pibas y los pibes puedan producir pensamiento, producir política, y hoy nos encontramos en esta instancia, en la Marcha de la Gorra, a que no solamente lo vean en los barrios alejados de la ciudad, sino que estamos en el centro del poder político, por eso decidimos hacerlo en la Casa de Gobierno. Este tipo de instancia donde podemos mostrar a los chicos haciendo otras cosas, qué hacen en sus barrios, cómo se divierten, cómo aprenden, con quiénes andan, nos permiten también poner en discusión en la sociedad otros modos de vincularnos con esos chicos, ¿no? Y que no sea a través de lo que la policía dice que esos chicos son o hacen, ¿no? Lo que estamos mostrando acá frente a María Eugenia Vidal es que los pibes no solamente necesitan comer, como parece que piensa la gobernadora diciendo que va a abrir nuevos comedores, y los comedores en la provincia de Buenos Aires tienen que tener contenido, deporte social, diferentes expresiones artísticas, apoyo escolar. O sea, lo único que está mostrando con ese maquillaje es que están rotos los lazos sociales, que están rota, digamos, el Estado en sí mismo no está brindando lo que tiene que brindar para garantizar los derechos de los pibes y las pibas. Cuando la policía tiene en sus manos el poder de definir quién es peligroso y quién no, se maneja con sus propios prejuicios y con su propio conocimiento del territorio, y cuando desde el Estado se le da más poder a la policía en los barrios, son ellos quienes definen quiénes son los chicos que pueden circular y quiénes no, quiénes son aquellos que tienen y aquellas que tienen prácticas que deberían ser segregadas, marcadas, que al buen vecino le tienen que resultar raras. No todos los pibes son chorros, no todos los pibes son peligrosos, y en realidad cuando podemos empezar a decir eso podemos empezar a mostrar que ningún pibe nace chorro, ¿no? Que son parte de las consignas que hemos conversado aquí con las organizaciones que están todos los días laburando en los barrios, haciendo y construyendo con los pibes de otro lugar, ¿no?